Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de 96.3 FM Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenidos a otra emisión de Biblioteca Viva, hoy miércoles 19 de junio de 2013. Primero que todo, vamos a los créditos de la emisora Alba Ciudad. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Coordinador General, Vladimir Sosa. Coordinador de Programación, Randolph Borges. Coordinadora de Producción, Enza García. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador Técnico, José Gregorio Sánchez. Coordinador Web, Luigi Nobrachi. Coordinador Comunal, Gustavo Villapol. Y hoy en los controles, el popular Goyo. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nombre de la licenciada Orali López y el director general Edgar Páez. En el programa de hoy, bueno, tendremos invitados desde la isla de Nueva Esparta. Hablaremos del 10º Festival Mundial de Poesía que se está llevando a cabo actualmente en Caracas. Y tenemos aquí en el estudio también a Manuel Marcano y a Jovine de la coordinación del área de literatura y servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero primero que todo vamos a hacer un repaso de las informaciones más relevantes ubicadas en el sitio web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be de Venezuela. Primero que todo tenemos que un trabajador de la Biblioteca Nacional bautizó disco en homenaje a Alberto Beltrán. Pedro Espinosa hizo gala de su talento vocal en la grabación tributo al cantante dominicano Alberto Beltrán. La Biblioteca Nacional de Venezuela se ha caracterizado por su impronta de ser de una de las instituciones que manifiesta la proyección y preservación de la memoria colectiva del país en lo bibliográfico, pero también vivifica las tradiciones, la cultura, el entrelazamiento de las diferentes artes, teatro, danza, pintura, que han sido los ejes que ha explorado y abordado la institución. Entonces vemos cómo la misma Biblioteca Nacional pues apoya la producción independiente de sus propios trabajadores, y bueno, pues el compañero Pedro Espinosa hace un disco de homenaje al cantautor dominicano Alberto Beltrán. En el otro rango del desarrollo humano, que es el deporte, tenemos que Efraín Seijas fue premiado Deportista del Año en la categoría Máster. Se le dio un reconocimiento a su desempeño deportivo correspondiente al año 2012. En el camino a la suavidad, donde se emplea con sutileza la ligereza del alma y la solidez del cuerpo, la unidad entre mente y materia, el eterno fluir sin resistencia al mundo. Cuando lo implacable se opone, el cuerpo se hace como en el aire y se refleja sobre este. Eficiencia al máximo con el mínimo esfuerzo. Esta es la esencia del yudoka, el que se inicia y practica el recorrido por la senda del judo, dirigido hacia la excelencia. Tenemos que, bueno, nuestro compañero Efraín Seijas fue premiado como deportista del año 2012 en la alcaldía del municipio Libertador. La Biblioteca Nacional abrió exposición de los Diablos Danzantes Patrimonio de la Humanidad. Indumentarias y vestimentas, máscaras, fotografías, bibliografía, hemerografía y registros audiovisuales serán presentados hasta el finales del mes de julio. El jueves 13 de mayo, en la sala Juan Germán Rocio A de la Biblioteca Nacional de Venezuela, se abrió a usuarios y colectividad en general la exposición pertinente a los Diablos Danzantes del Corpus Christi, Patrimonio Intangible de la Humanidad, decretado por la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO. Inaugurada Biblioteca Comunal Maestra Teresita Blanco en Los Teques, centro del saber logrado gracias a un trabajo conjunto con la Casa de la Cultura, el Consejo Comunal y la Alcaldía del municipio Coicaipuro. El pasado viernes 14, en el sector El Paso de Los Teques, Estado Miranda, la Biblioteca Nacional de Venezuela llevó a cabo la inauguración de la Biblioteca Comunal Maestra Teresita Blanco, la cual ofrece a toda la colectividad una colección de 1.500 textos conformados por 500 títulos de múltiples áreas del conocimiento social y científico, los cuales son resguardados en la Casa de la Cultura Ali Landaeta de la organización Cecilio Acosta. Y también, pues bueno, tenemos un recordatorio de una invitación. Del 16 de julio, del 16 al 18 de julio del presente año, se estará celebrando el tercer encuentro de memoria colectiva en la Biblioteca Nacional, con el objetivo de generar acciones que contribuyan a la preservación del patrimonio histórico y documental y mantener viva la identidad nacional. Sus ejes fundamentales serán Descolonizando la Memoria, Comunidad Lectora y Patrimonio Digital. Pero bueno, es momento de un corte digital y vamos con No Hacen Falta Alas, de Silvio Rodríguez. Hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Esconde tu camisa. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, memoria viva del pueblo venezolano. Continuamos en la edición de hoy donde, bueno, tenemos diversos sincréticos invitados, ¿verdad? Donde tenemos, recordamos que tenemos como invitada a Yoraima Llovine, de la Colección Bibliográfica General de los Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Venezuela, con quien vamos a hablar acerca de la poesía, ¿verdad? Porque estamos justamente en estos momentos, se está llevando a cabo en el área de libros raros y manuscritos del nivel AP2 de la Biblioteca Nacional de Venezuela, una lectura de poesía con poetas que son parte del 10º Festival Mundial de Poesía que se está llevando a cabo aquí en Caracas desde el domingo hasta el próximo sábado. Entonces, justamente, no necesariamente es que, como conversábamos antes, que los bibliotecarios deben ser poetas, pero deben ser los que resguardan, los custodios del material bibliográfico donde es guardada la poesía, donde es reflejada la poesía. Y justamente, pues bueno, del Servicio Bibliotecario de la Biblioteca Nacional, pues hay un área de literatura. Y esa área de literatura, pues, es donde está custodiada, donde está compensada el área de poesía. Bienvenida, Yoraima. ¿Cómo estás? Yoraima Llovine, de la Biblioteca Nacional de Venezuela. ¿Cómo estás, Yoraima? Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Raúl. Para mí es un placer venir para acá e explicar un poco qué es lo que nosotros tenemos en nuestra colección, ya que la Biblioteca Nacional se ha caracterizado por recuperar y tener mucha información a nivel nacional y, si se quiere, también a nivel internacional, porque nosotros no solamente tenemos el acervo documental del país, sino que también tenemos información de América Latina. Como tú decías hace rato, nosotros estamos en la obligación, pues en nuestra misión, de recuperar toda la información que se produzca aquí en el país. Y una de las que más nosotros podemos sentirnos orgullosos es de, precisamente, del área de sociales y del área de la literatura, ya que tenemos bastante información de los principales poetas venezolanos. Como nosotros, como siendo una colección, como dice su título, colección bibliográfica general, tenemos que tener toda la información posible. Y nosotros abarcamos 10 áreas de conocimiento, si se puede decir así, o del conocimiento o del saber. Nosotros la tenemos clasificada por un sistema de clasificación de UBI, siguiendo normas internacionales del RCE. Y nosotros estamos siempre en la vanguardia, tratamos de estar siempre en la vanguardia de todo lo que se publica. Gracias a las políticas que tiene este gobierno bolivariano, ha habido a través de las editoriales como El Perro y la Rana y otras instituciones del Estado, que participa también el Ministerio de Cultura, nosotros hemos podido recuperar mucha información. Incluso se están reproduciendo mucho material que estaba en, si se quiere decir, no se puede, se hizo una publicación, una primera edición, y no se hizo más no se volvió a publicar. Y a través de estas instituciones se ha vuelto a publicar unas ediciones, tomando en cuenta, claro, lo que es la responsabilidad de autor, la autoría de ese autor, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a hablar así, como ya dije antes, de 10 áreas, que empieza de los 00, que hablas de los temas generales, obras generales, los 100, que son la filosofía y psicología, 200, que viene siendo la parte de religión, 300, que viene siendo las ciencias sociales, 400, que es gramática e idioma, 500 y 600, que vienen siendo ciencias aplicadas, y 700 de recreación, arte y recreación, y 800, que es literatura, y 900, que es historia. Nosotros podemos decir que hemos tenido mucho material aquí, tanto de poetas contemporáneos como poetas del siglo XIX. Uno de los poetas contemporáneos que podemos decir que tenemos gran variedad, es decir, casi toda la información es de Antonio Ramón Sucre, podríamos nombrarlo, ¿no? Uno de los más importantes, además de Andrés Eloy Blanco, que es uno de los principales poetas de aquí venezolanos. También tenemos material de Fernando Paz Castillo, de Antonio Array, y hemos hecho bastantes trabajos en relación a las bibliografías de estos autores, ¿no? Muchas de las instituciones educativas e instituciones del Estado han solicitado incluso información sobre ciertos poemas. Y con este festival es como para nosotros ponernos a la vanguardia, ya que es nuestra batuta para nosotros poder publicitarnos a través de estas bibliografías. Nosotros incluso tenemos aquí libros de 1954, como son las 100 mejores poesías líricas venezolanas, que fue publicado aquí en Caracas. Ese es un libro muy importante para nosotros, porque se hizo una recopilación en ese entonces, para esa fecha, que, si podemos decir, no teníamos la misma capacidad tecnológica que tenemos ahorita para poder recuperar tanta información. Y fue un trabajo de recuperación, recopilación de bastante envergadura. Y eso nosotros lo tenemos aquí en nuestra colección. También tenemos una antología de jóvenes poetas que incluye los poetas no solamente caraqueños, sino también del estado Aragua, Carabobo y Miranda. Eso fue publicado en el año 1978. Es decir, que nosotros hemos tenido historia, si se quiere decir, de todo lo que ha acontecido en la poesía venezolana. También tenemos un libro que habla sobre los jóvenes poetas, que incluye no solo las áreas de los estados centrales, sino también de los de otros estados como Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Hay también una gran variedad de cuadernos de críticas literarias, que para muchos investigadores, eso es muy importante, nosotros tenemos acá. Tenemos otros títulos como Tres temas de poesía venezolana, que fue publicado en 1966. Y así te podría decir de una gran cantidad de material que podían ustedes venir a averiguar y solicitar aquí en nuestra colección. Hay incluso, se hizo en 1979, publicado por la UCB, pero que nosotros participamos también en esa contribución, que es una bibliografía general de la poesía venezolana del siglo XX. Claro, esta contribución han surgido otras contribuciones bibliográficas que venezolanas y que nosotros también las tenemos aquí en la colección. Pero traje esto a colación porque es uno de los libros muy importantes que nosotros tenemos acá en la colección, que se puede incluso solicitar, y estamos a la orden aquí para cualquier persona que quiera solicitarla. Bueno, qué bueno, Yoraima Jovine. Uh-huh. Bueno, justamente pues tengo entendido, si hay alguna información extra, pues bueno, me la puedes complementar justamente. Uh-huh. Es que la colección contemporánea de la Biblioteca Nacional cuenta con una vasta colección de materiales sobre literatura, uh-huh, alrededor de 68.145 volúmenes. Dicha colección contiene, en primer lugar, la colección venezolana que ingresa principalmente por depósito legal, y en ella reúne todos los géneros literarios de ensayo, narrativa, crítica, poesía y teatro, como tú decías. Sí. La colección literaria extranjera, con énfasis en Hispanoamérica, que es fundamentalmente el producto de las compras bibliotecarias que se han realizado durante décadas. Uh-huh. Representativa. Correcto. De la tradición literaria de esta región, y de igual forma reúne obras fundamentales de todos los géneros literarios. En esta colección contiene premios literarios de cada uno de los países que conforman la región, así como también las obras clásicas emblemáticas de la cultura occidental. Correcto. Incluso nosotros tenemos unas bibliografías generales de las poesías de países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Incluso con las ferias que se hacen aquí en Venezuela, Filden, nosotros hemos podido recuperar material de esos países de América Latina. Se ha hecho incluso intercambios de canje y donaciones de muchos materiales de este tipo, y se ha recuperado también por esa vía también, ¿no? Que es interesante que se siga promocionando este tipo de intercambio. También tenemos donaciones de personas que hacen, bueno, cuando muere alguien de una familia que ha acumulado por muchos años estas bibliografías, los familiares, como no saben qué hacer con este tipo de material, los donan a la biblioteca, y eso es muy importante porque hemos recuperado mucho material que a lo mejor por el tiempo, y como aquí viene una gran afluencia de usuarios, con la manipulación muchos se han deteriorado, pero hemos recuperado ese tipo de material para poderlo seguir prestando a los usuarios aquí en la Biblioteca Nacional. Bueno, pues justamente para seguir conversando acerca de la literatura, pues bueno, yo los invito a oír una canción del grupo Radiohead, que bueno, dentro de bueno una traducción un poco traída, ¿verdad? Habla, les puedo adelantar antes de oírla, bueno, que esta canción se llama Pyramid Song, que es una canción o traducción, la canción de la pirámide, de la agrupación Radiohead del grupo Amnesia, del álbum Amnesia del año 2001. ¿Por qué traigo esta acotación? A pesar de que es una canción en idioma británico, es que bueno, es una canción que se basa en la Divina Comedia de Dante Alighieri, con referencias al infierno, al purgatorio y al paraíso, ¿no? Que bueno, son las tres etapas de esta novela, de la Edad Media y la Edad Antigua. El libro también tiene implicaciones del libro tibetano de los muertos de Bardo Todol y el libro egipcio de los muertos también, además de la novela Siddhartha del premio Nobel de literatura de 1946 de Hermann Hesse, además de otras inspiraciones. Entonces, bueno, amigos usuarios y usuarias, y aquí Yoraima Jovine, los invito a disfrutar esta canción Pyramid Song. Thank you. fe nacerá. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. La Villa del Cine. La Fundación Villa del Cine se ha convertido en la base fundamental para el desarrollo de producciones cinematográficas en Venezuela, promoviendo la inclusión con diversas temáticas y en donde el talento joven ha tenido protagonismo. La Villa del Cine, ubicada en Guarenas, Estado Miranda, ha producido poco más de 114 títulos, incluidas producciones propias y coproducciones, para el año 2013 se estrenarán 30 películas venezolanas y está, entre ellas, Bolívar, el hombre de las dificultades, de Luis Alberto Lamata. Desde el 3 de junio del año 2006, la Fundación Villa del Cine viene trabajando incansablemente por el desarrollo del cine venezolano. Ha ganado espacios en la patria de Bolívar y en festivales internacionales se ha destacado. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. ¡Ey! ¡Es contigo! La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Continuamos en Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, ya para concretar, para ir cerrando este conversatorio con Yoraima Llovine de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pues bueno, nos va a comentar acerca de las colecciones de poesías infantiles que se encuentran aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el Foro Libertador de la Parroquia Altagracia de Caracas. Cuéntanos, Llovine. Bueno, sí, es importante destacar que aquí ha llegado mucha bibliografía sobre poesía infantil. Esta literatura infantil, que además tiene cuentos, son muy interesantes porque llaman al joven a interesarse por la poesía, porque son libros bastante muy bien hechos, con mucho colorido en esta literatura, propio de su género, y propio para los chamos, pues, por decirlo así, o los jóvenes, de una edad, incluso de niños de 5, 6 años hasta niños de 10 años, 12 años, ¿no? También hay una bibliografía para adolescentes que trata sobre la literatura, y también que este campo se ha proliferado muchísimo en esta área, sobre todo para las poesías y cuentos infantiles. Le hago una invitación, pues, a que se acerquen a la colección, que soliciten este tipo de material, que estamos a la orden, y que el horario de nosotros es de 8:30 hasta las 5:30 de la tarde, horario corrido. Así que pueden tener un chancecito, si no pueden en la mañana, porque los muchachos están estudiando X, puede venir en las tardes, hacer sus tareas incluso, y bueno, le des un buen libro, pues. Estamos a la orden. Muchas gracias, Yoraima Llovine, de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Servicios Bibliotecarios, y bueno, invitándolos también, bueno, ahora el 10º Festival Mundial de Poesía, que justamente, pues bueno, era lo que reflejábamos aquí, lo que se consigue de poesía dentro de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, ya ahora, como segundo bloque del programa Biblioteca Viva, pues tendremos un conversatorio vía telefónica entre Manuel Marcano, el jefe oriental de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que está aquí con nosotros en cabina, compañero de trabajo de Biblioteca Nacional del Foro Libertador, y Leopoldo Espinosa Prieto, presidente del Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas y Tecnología de la Información del Estado Nueva Esparta, y abstiene sus siglas, ¿verdad? El tema del contacto que tendremos aquí, bueno, es uno de los temas, es la inauguración de la sala infantil de lectura en el Museo Casa Natal del General Arizmendi, ¿sí? Espacio creado para consolidar el hábito de la lectura en los niños, estimulando su imaginación y creatividad. Mediante un trabajo conjunto entre la Biblioteca Pública Central Loreto Prieto Higuerey, el Instituto de Cultura del Estado Nueva Esparta y el Museo de la Casa Natal del General Arizmendi, en este último se inauguró la sala de lectura Jesús Rosas Marcano para niños y niñas de 4 a 10 años. Pero bueno, démosle la bienvenida primero que todo a Manuel, que está aquí con nosotros en Biblioteca Viva. Bienvenido, Manuel, ya que eres habitual visitante de nuestro programa. Bienvenido, profesor Leopoldo. Buenas tardes, yo muy feliz desde esta Margarita de todos de estar en contacto con Alba Ciudad 96.3 FM allá en Caracas, donde la comunidad margariteña además es tan numerosa. Los margariteños somos omnipresentes estamos en todas partes del mundo, y sobre todo donde haya una causa noble, una causa en favor de la cultura, y estaremos siempre los margariteños aportando nuestro modesto concurso para construir patria buena. Y qué bueno que hablemos de un margariteño a quien amamos profundamente, de Jesús Rosas Marcano, quizás el venezolano que más hizo por la divulgación de la literatura para niñas y niños, y también impulsó enormemente el periodismo escolar. Inauguramos un servicio utilizando como espacio para poner en valor ese espacio tan importante para nosotros desde el punto de vista histórico y sentimental, la casa natal del libertador de Margarita, Juan Bautista Arismendi. Y bautizamos ese espacio con el nombre de Jesús Rosas Marcano, ese periodista, ese formador de periodistas, ese humorista, ese hombre de las letras venezolanas tan importante para la margariteñidad. Jesús Rosas para nosotros significa parte de la espiritualidad margariteña. El 22 de marzo quisimos rendirle un tributo de homenaje inaugurando esa sala que pone a disposición de los pequeños lectores y de los adolescentes cerca de 800 volúmenes para que sirva de auxilio a los docentes y también para ir creando una conciencia lectora en los muchachos, las muchachas y muchachos de Margarita. La sala está siendo visitada con mucho entusiasmo por los colegios. Ayer recibimos los muchachos de Niño Simón, esa institución también de del gobierno nacional, y realizamos una visita dirigida. Allí tienen además las posibilidades del manejo del ajedrez, del internet. Ayer proyectamos la película sobre la vida y obra del padre libertador Simón Bolívar para los chicos que nos estaban visitando, y forma parte de la Biblioteca Pública Central. El edificio que alberga la Biblioteca Pública Central es una hermosa edificación, valga la redundancia, diseñada por el Premio Nacional de Arquitectura Fruto Vivas a instancia del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, porque se edificó en un terreno que era la casa paterna del maestro Prieto, donado por el maestro Prieto, como también donó su colección a través de la Biblioteca Nacional, donó su colección de documentos y de textos para que estén a la orden de todos los margariteñas y margariteños que deseen acercarse a esta ventana luminosa de la cultura. Sí, buenas tardes, Leopoldo. Buenas tardes, un fuerte abrazo. Le habla Manuel Marcano. Bueno, ese apellido es estrictamente margariteño, ¿no? Sí, creo que mis raíces están por allí. Deben estarlo. Sí. Bueno, Leopoldo, en verdad es bien importante lo que has manifestado y has transmitido a través de este programa. Y precisamente esa es parte de la idea de esto, pues, resaltar y decir, pues, todos los elementos que tienen alrededor de lo que es el sistema de biblioteca. Pues. Sí, nosotros somos 32 bibliotecas, sí, públicas, sí. Todos los municipios del estado tienen por lo menos un servicio, hay municipios que tienen 3-4 servicios. Eso nos ha permitido crear una estructura que llamamos los distritos bibliográficos para ir cubriendo todo el estado de Esparta. Hay 32 bibliotecas públicas. ¿En los 5 distritos? En 11 municipios. Ah, 11 municipios en 5 distritos. Sí, okay. Casi todos, para ser más exactos, o todos cuentan con un área infantil o un rincón del cuento. Además tenemos 6 centros socialistas de tecnología de la información, que llamamos CESTI, y 3 infocentros, ¿no? Pero en todas partes, porque la línea gruesa de nuestra gestión, desde que llegó el general Carlos Mata Figueroa a la gobernación, la línea gruesa del instituto es atender con prioridad al público lector infantil, a niñas y niñas entre 0 y 14 años. Esa es nuestra prioridad, sin descuidar, por supuesto, otros segmentos de la sociedad margariteña que estamos obligados también a atender dentro de la línea de atención al mundo lector margariteño. Sí, evidentemente Al llegar usted allí a lo que es el Instituto Autónomo y Servicio de Biblioteca y Tecnología de Información del Estado de Esparta, entra la revolución en lo que es la red de bibliotecas públicas del Estado de Miranda. Porque, Del Estado de Esparta. Y ahí hemos observado que realmente ha habido una serie de actividades, evidentemente el cambio de denominación de lo que se llamaba las bibliotecas virtuales, ahora Biblioteca Socialista de la Información, todas esas cosas son realmente importantes, y sobre todo lo de la apertura de una sala infantil en la Biblioteca Pública Central, donde muy pocas bibliotecas públicas centrales tienen salas infantiles, y eso realmente ha sido una iniciativa bien importante. Tanto es así que acá, bueno, también ha surgido la idea, y próximamente se va a aperturar la sala infantil en la Pública Central Simón Rodríguez de Caracas. Y aquí mismo, en la sede del principal de la Biblioteca Nacional, en los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, también se va a aperturar una sala infantil, porque realmente es por allí donde entra, pues, lo que es la promoción de la lectura, ¿ve? A través de nuestros niños y de nuestras niñas, que nos van a permitir a desarrollar y a fortalecer lo que es la lectura para cada una de estas personas. Pero una de las cosas que queríamos también conocer y saber, ¿cómo ha sido la receptividad y el impacto de esa sala infantil allí en la Pública Central durante estos tres meses aproximadamente que ya tiene aperturada? Sí, abrimos al público el 22 de marzo de este año 2013, ¿no? Pero hemos venido reforzando todo lo que es la dotación bibliográfica en las 32 bibliotecas. Todas tienen por lo menos un rincón del cuento, un área infantil, y eso ha impactado extraordinariamente la estadística. Te informo, nosotros en lo que va de año, en la gestión nuestra, hemos atendido 58.076 usuarios, de los cuales 31.833 corresponden a niñas y niños en nuestra red de bibliotecas públicas, que cubre todo el ámbito espacial de Nueva Esparta, incluyendo nuestra hermana isla de Coche, donde tenemos dos servicios. Eso es importantísimo. Y bueno, retomando mi equivocación con el Estado, es que precisamente lo que queremos es que en el Estado Miranda entre la revolución. Claro. Si quiere le prestamos a Carlos Mato Figueroa para que lo haga. Entonces, bueno, por eso, y ahí en verdad estamos ávidos, pues, que de una buena vez entre la revolución, para que también dentro de las bibliotecas públicas y lo que es la red de bibliotecas públicas de ese Estado podamos también tener personas que gestionan hacia lo que es el aparato revolucionario, que tan importante es para nosotros en estos momentos, pues. Otra cosa, Marcano, que es curiosa en la estadística, ¿no? Salta a la vista en la estadística. El usuario femenino llega a 33.063. Oye, qué importante eso. Y el usuario masculino son 23.845. Eso quiere decir que nuestras mujeres se están empoderando de las bibliotecas. Claro. Que nos complace muchísimo. Oye, eso es bien, bien, bien significativo e importante, pues. Sí. Y precisamente porque en este momento revolucionario la mujer tiene un protagonismo que se lo tiene bien ganado, y evidentemente debe ir hacia eso, pues entre más mujeres se involucren en todos estos movimientos y aparatos e instituciones, la lectura, bueno, seremos un país realmente evolucionado y desarrollado. Desde que el comandante eterno se declaró feminista, pues las mujeres se tomaron en serio el llamamiento y se han empoderado de todos los espacios culturales, ¿no? Una cosa que nos entusiasma muchísimo. Cosa que quisiera destacar en esta conversación con ustedes: hay una auténtica ola de donaciones para la dotación bibliográfica de Margarita. Todos los días recibimos por lo menos un centenar de volúmenes para donaciones a la red de bibliotecas. Eso nos ha permitido incrementar en los últimos 4 meses casi un 20% del total de la dotación bibliográfica de Margarita. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Leopoldo? Le habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo le va? Un placer. Bueno, primero que todo, un saludo bolivariano y revolucionario aquí desde la capital del país. Igualmente. Y un saludo a la licenciada Marisabel Pérez, quien nos hace llegar, bueno, sus informaciones, notas de prensa acerca del y abstiene. Y Marisabel además es muy eficiente, siempre está pendiente de que tengamos una cobertura eficiente en los medios. Buenísimo, y además, pues bueno, aquí justamente recordando, conmemorando el legado, celebrando el legado del querido hermano Luis Beltrán Pietro Figueroa, ¿no? Que, bueno, que nos observa desde el Oriente Eterno. Entonces, bueno, para que usted, bueno, justamente nos... Con él estoy doblemente obligado por el parentesco, soy su sobrino. Y por supuesto eso me obliga más a impulsar de esta isla su legado en favor de la cultura venezolana y latinoamericana. Bueno, pues casualmente eso quería hablar a esto, porque bueno, ya hablamos de números, ya hablamos de salas dentro del IAPSTIENE, ya hablamos de servicios en los municipios del Estado de Nueva Esparta, pero recordemos también un poco, bueno, el legado, ¿no? De bueno, además del privilegio de ser el sobrino del maestro Beltrán, pues es justamente hablar un poco de su legado, ¿no? Porque bueno, las colecciones que manejaba, su vida política, educativa, todo su quehacer, pues bueno, afortunadamente ha quedado para la posteridad, ¿no? Para que justamente pues los jóvenes, todos los que quieran ser usuarios acerca de sus colecciones, dónde se pueden conseguir, cómo fue la historia de la donación, todo aquello, si nos puede refrescar, por favor. Sí, efectivamente, el maestro Prieto nos contactó a todos, a mi madre que aún vivía, ya cuando se materializó el traspaso a Biblioteca Nacional, pues ya había desaparecido mi madre. Quería hacerle un homenaje al abuelo, en este caso, la biblioteca, el eje de la Biblioteca Central de Nueva Esparta, precisamente se llama Loreto Prieto Higuerey, con el nombre del padre de Luis Beltrán Prieto, pero no por ser el padre de Luis Beltrán Prieto solamente, que ya era bastante, ¿no?, sino porque él fue precisamente quien creó los primeros salones de lectura que existieron en Margarita. Él era un apasionado lector, un hombre que sin tener título académico, era una especie de abogado en ejercicio para atender a los más necesitados, el escribano, para decirlo así, de los más desvalidos en la isla, y además las dos escuelas federales graduadas, primeras, las escuelas centenarias de Margarita, en el acta de creación de esas escuelas aparece su firma como intendente de educación, que se llamaba entonces el cargo, ¿no? Entonces, el viejo Loreto fue un hombre siempre dedicado a promover la cultura en el Estado, un hombre, un agenciador de cultura. Y yo creo que en buena medida a Luis Beltrán Prieto, quien le transmite esa pasión por la lectura y esa pasión por el estudio y esa pasión por la lucha social, es precisamente su padre, Loreto Prieto Higuerey. Entonces, el maestro Prieto enamoró al maestro Fruto Vivas para que hiciera el diseño de lo que habría de ser la biblioteca y de lo que es la Biblioteca Pública Central de Margarita. Y es bellísimo realmente el concepto que desarrolló el maestro Fruto Vivas, y desafortunadamente el viejo Prieto no pudo verlo ya el día de su inauguración, pero aquí está muy presente su obra, que es realmente la de un gigante de la cultura venezolana, el maestro de América, oficializado con ese título, ¿no? Y 111 títulos publicados. Aquí está también el legado ya en físico de su obra, con la donación que él hizo de cerca de 10.000 volúmenes para esta biblioteca del Estado de Nueva Esparta. Y por supuesto, el hecho de esta ser una biblioteca vinculada a Prieto ha vinculado a muchos educadores, a muchos intelectuales, a seguir impulsando una obra de gran contenido y de gran aliento social en Margarita. Nosotros estamos muy felices, imagínate, desde el punto de vista del afecto, para mí, yo lo digo sin falsa modestia, yo he ocupado todos los cargos de importancia y de relevancia en Margarita, pero donde me he sentido realmente a gusto es en la presidencia del Instituto Autónomo de Servicios Bibliotecarios y de Tecnología de la Información, porque estoy en la casa del abuelo, bajo la inspiración del tío amado, del tío admirado, y porque desde aquí puedo hacer una labor de servicio colectivo que al fin y al cabo fue lo que me enseñaron a hacer. En ese preciso, en el marco de ese homenaje que se viene haciendo al maestro, que digo el maestro, los maestros, En el mes de mayo, específicamente el 17 de mayo, se bautizó allí precisamente en la biblioteca Loreto Prieto Higuerey un libro que se llama Soy tu voz en el viento del maestro de América. Sí, efectivamente ese día, con la presencia de todos los sectores de la cultura margariteña, la Asociación de Escritores, la Asociación de Cronistas, el gobierno del Estado de Esparta, los alcaldes bolivarianos, en medio de un, yo diría que de un júbilo popular, se presentó al público lector esa obra que se llama Poesía Reunida, Soy tu voz en el viento. Por primera vez se compila en un solo texto toda la poesía de Luis Beltrán Prieto, toda la poesía, desde los poemas juveniles hasta sus últimos textos, y además viene con un prólogo sumamente hermoso, como es de suponerse, escrito por Gustavo Pereira, con un prólogo de Gustavo y acompañado de un CD que contiene el testimonio de la voz de Prieto diciendo sus poemas y otros poemas en la voz de Porfirio Torres, que es una voz, por supuesto, de una relevancia extraordinaria en la radio venezolana, ¿no?, y en los medios de comunicación en general de Venezuela. Y ese volumen está a la venta, incluyendo el CD, está a la venta en la red de bibliotecas del sur por 30 bolívares. Okay, ese volumen de casi 300 páginas, excelente edición, con el CD y con una ilustración en portada, nada más y nada menos que de Pedro Ángel González, un dibujo, una acuarela preciosa que rescatamos de 1929, en un trabajo que él le había entregado como regalo a mi tía Cecilia Oliveira de Prieto, y por primera vez se publica ese trabajo del maestro Pedro Ángel González, Premio Nacional de Pintura y uno de los grandes creadores del Círculo de Bellas Artes y el gran pintor de junto con Cabré del Ávila, del Guarayra Repano. Entonces, ha sido verdaderamente un acontecimiento cultural en Margarita, yo diría que uno de los más importantes acontecimientos cultural de Margarita en este año, el bautizo y el lanzamiento de esta obra de Luis Beltrán, Prieto. Oye, qué bueno, y lo importante es que la red de biblioteca está involucrada en esa gran actividad que se desarrolló allá en Nueva Esparta relacionado con el lanzamiento de este libro. Bueno, profesor, en verdad nos sentimos muy complacidos por haber escuchado o escucharlo a usted hablar sobre la red de bibliotecas del Estado de Nueva Esparta, hablar sobre la obra de nuestro ilustre maestro de maestros de América, y en verdad, bueno, lo felicitamos. Pero y no quiero despedirme sin hablar por lo menos 30 segundos de lo que viene ahora. Ah, eso era una de las cosas que quería también decirle. El plan Aventura en Vacaciones. Ajá. Que arranca el 31 de julio, coincidiendo con el día de la batalla de Mata 7. Ajá. Arranca el 31 sí. de julio. Recuerdas que nuestra gesta magna, sí, esa batalla significó para nosotros la definitiva independencia de Margarita. Bueno, ese día, para marcarlo emblemáticamente en los niños de Margarita, vamos a iniciar nuestro plan de aventuras en vacaciones, que este año se llama Margarita, mi primer destino, para generar una conciencia turística en los niños lectores de Margarita y poder sembrar esa semilla, pues, de la recreación con sentido de utilidad, con sentido práctico, con sentido de vida, que es lo que queremos transmitir. Okay, well. Vamos a atender 1,000 niños durante 15 días en este programa que, sin lugar a dudas, va a dar mucho trabajo, pero muchas satisfacciones también. Oye, buenísimo, y que tenga mucho éxito en esa actividad. Espero que algún día podamos transmitir el programa Biblioteca Viva desde la propia sede de la Biblioteca de Margarita. Los invito para eso y hacemos las gestiones para que podamos cubrir lo que económicamente eso signifique y lo que técnicamente eso signifique. Cuente con eso, profesor. Bueno, se despide. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos y para la inmensa comunidad margariteña residente en la zona metropolitana, donde ustedes entran como una trompa. Y próximamente estaremos por allá, haremos una visita al estado de Esparta. Un fuerte abrazo, les reitero mi saludo bolivariano y revolucionario a todos ustedes. Claro, bueno, que sí, okay. Camarada. Bueno, despedimos rápidamente ya Biblioteca Viva, agradeciendo aquí a Manuel Marcano, presente en cabina, Yoraima Llovine, Biblioteca Nacional, Manuel Marcano de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Eje Oriental, y quien les habló, Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Cerramos con el tema musical La Pachamama No Se Vende, de Petra de Pangea, del Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Pínchalo, Goyo. Hasta luego, pórtense bien. De Pangea y la Jasa. La ruta de